dicho que a la hija de don Paco la da por el tabaco. La da por el tabaco y la Felipa se fuma sin resuello cuatro pipas. Y nadie la que vive allá en el 7 se pone a chamar humo que el Vesubio con el tabaco rubio. Con el tabaco rubio y tiene guasa que lleve la ración siempre a su casa. Y cuando solo pasa media hora resulta que han fumado tus pitillos la niña y la señora. La niña y la señora en un descuido se fuman los cigarros del marido. Y como a la mujer no dan cartilla, usted por no pegar un estallido se fuma las colillas. También a la mujer se ve el plumero con lo de los sombreros. Con lo de los sombreros, porque ahora tan rara se presentan las señoras que no sabe dejar verla tan coqueta si llevan por sombrero una maceta, un hongo, una cantora. Y un hongo, una castora y al marío le dice tres mil mangos me han pedido. Y al pobre da de espanto una venate a ver que por sombrero le han vendido tres plumas y un tomate. Tres plumas y un tomate más la fina se ponen una lata de sardina con flores y lacito por sombrero, en tanto que el esposo traga quina barriendo la cocina. Se gastan el dinero que es locura las niñas en pintura. Las niñas en pintura y en un brete nos ponen ya con tanto colorete que viéndolas de cerca dan mareo. Y si a tu novia besa los mofletes te llena de churrete. Te llena de churrete y aunque gruña se pintan ojo, pelo, boca y uña, espalda y otro sitio que me callo. Y alguna más coqueta se dan rime en los ojos de gallo. Y en los ojos de gallo y las chiquillas se dan panjín, cuerpo y pantorrilla. Y al novio tras la boda vuelven locos, pues luego que la cara se han lavado resulta que es un coco.